sientes que tu vida no te vale ni un centavo, si tú sientes que has caído en lo profundo de un lago, te tengo que decir que estás equivocado. Y si piensas que las cosas se te han ido de las manos, y si piensas que lo que has vivido ha sido en vano, te tengo que decir que por ti la vida han dado. Tú no estás solo, no has estado solo, yeah, yeah. Es que tú, quien siempre va adelante con escudo y con espada, es Jesús, siempre sujeta fuerte cuando la tormenta llega. Es Jesús, que abriga en sus brazos cuando el frío cala hondo. Es Jesús, que protege, quien te guía, quien te espera, quien te ama. Tú no estás solo. Si a Jesús has encontrado, pero el camino es difícil, y tú sientes que has fallado y que tú le has traicionado, te tengo que decir que Él ya te ha perdonado. Y si tú te has convencido que eres el Hijo de Dios, y si tú te has decidido a proclamarlo y a seguirlo, te tengo que decir, Jesús está a tu lado. Tú no estás solo, nunca estarás solo, yeah, yeah, yeah. Hey, hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Guerreros del Reino. ¡Qué bendición! Una vez más, saludarles. Me complace porque venimos con nuevo horario, así es. Amado oyente joven que nos estás escuchando, a partir de hoy nos sintonizas a las 3:30 p.m. hora Colombia, Perú y México, Argentina 5:30 p.m. y Venezuela 4:00 p.m. Quiero saludar muy especialmente a aquellos jóvenes que nos están sintonizando, que en este momento están escuchando la emisora Sobrenatural FM. Y vamos con esta canción, volvemos en breve con saludos y el tema de hoy, que es las heridas del alma las cura Dios y no el tiempo. Así que vamos con esto que se llama Sida de Matamba por Sobrenatural FM. No, no, no. Hey. Él insistía con la prueba de amor. Le aseguraba que solo eran los dos. En el aire se percibía la traición. Él solo jugaba con su pobre corazón. Oh, solo jugaba con su corazón. Sobre su condición, quería contarle que había vida en su interior. Amado mío, este es el fruto de nuestro amor. Pero él sorprendido la miró. El niño no reconoció y marchándose sola la dejó. A nadie tu corazón, espera el tiempo correcto, no creas.

Para mi amigo Jason. Jason, te quiero mucho. Un saludo, un abrazo y bendiciones. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Fuerza hoy, oh Jesús.

Ha sido una bendición maravillosa. Seguimos con canciones y en esta próxima hora vamos a poner un poco más de canciones que nos programen y vamos a entrar a la palabra de reflexión y asimismo al tema de hoy. Recordamos que el tema es las heridas del alma. No las cura el tiempo, las cura papá. Así que no se pierdan el programa. Todavía seguimos al aire. Esto da para más por Sobrenatural FM. Fui soltando mi quebranto y fui colmándome a sus pies. Yo me salvé, volví a nacer. Yo me salvé. La prueba del milagro

acá seguimos dando saludos. Un saludo súper especial de parte de Luis para su mami Mariana y su hermana Pamela. También quiero aprovechar para saludar a aquellos que están ingresando. Esto está una locura, el chat está súper lleno hoy. Quiero saludar rápidamente a Wilson, a Gabriela, a Liz, a Nela, a Priscila. Quiero saludar a Lorena, a Luis. Gracias, chicos, por este espacio que han querido compartir con todos nosotros. Y sigan siendo bienvenidos a la familia de Sobrenatural FM. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre. Quieran unir al grupo de la emisora, tenemos dos. Uno es Sobrenatural FM, así nos encuentran en Facebook, y también pueden buscar el grupo Locos por Cristo. Así es, chicos, allí encuentran todo acerca de los programas y de cada movimiento que la emisora va haciendo para que ustedes puedan sintonizarnos. Vamos con esto que se llama Ruge por Redimidos. Soy decidido, seré soldado que les conteste. Soy decidido, exterminar del género la peste. Y por tal razón tengo la persecución de individuos que desconocen mi visión. No saben cuál es el peso de mi misión, que para hacer lo que yo hago tengo más de una razón. He recibido golpes del lado opositor y de los que se supone que estén a mi favor. Soy el defensor que acusan de agresor, el predicador que acusan de impostor. He sentido la presión y el deseo de quitarme y hacer canciones para que no vayan a criticarme. He sentido el deseo de volver a hacer canciones que sean del agrado del hombre y sus razones. Pero de lo alto recibo fortaleza y un poder que me invade de pies a cabeza. Y me recuerda, hijo mío, para esto yo te hice. Levántate, apriete ese micrófono y me dice: ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, ¿cómo? Ruge, ¿cómo? Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, ¿cómo? Ruge, ¿cómo? No bateas y picheo, soy la contra del ateo. Radical soy, voy

profeta de Dios. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Sorpréndeme una vez más, te anhelo. Bueno, y vamos entrando a una parte muy especial y muy importante, y es la reflexión de hoy. Y para reflexionar, escogí una porción de la palabra que está en Romanos. Vamos a leer el capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que esta palabra ha venido tocando mi ser, ha venido trabajando parte de mí. Y cuando yo me remonto a aquella época donde había demasiado vacío en mi interior, y hoy que Dios lo llena todo, que Dios suple toda necesidad de mi vida, de cada área de mi ser, hoy digo que absolutamente nada ni nadie me puede separar de su amor. Y hoy, joven, tú que me estás escuchando, que quizás estás pasando por algo difícil, pues la juventud es difícil, la adolescencia es difícil, pero cuando entendemos que Dios es el que hace la obra y pone el querer como el hacer en nosotros, y como dice en Jeremías 31:3, que Él nos amó primero, entonces es cuando entendemos que absolutamente nada ni nadie nos puede separar de su amor inagotable. Un amor que no se agota, un amor que no se acaba, que no se daña con el tiempo, que permanece, el amor de nuestro Padre. Y vamos con esta canción que es hermosa y es El Padre que siempre soñé, de Abel Zavala, por Sobrenatural FM. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber

aroma, te busco en mi dolor. Bueno, me pasó algo y se me desconfiguró la música, pero bueno, vamos a poner Para Ti de Juan Luis Guerra. Y volvemos con No Es Como Yo de Jesús Adrián Romero por Sobrenatural FM. Oh Señor, eso es con tu grandeza. Oh Señor, hiciste los cielos y la tierra. Oh Señor, los ríos, los mares, las estrellas. Oh Señor, eres verbo y tu palabra es fuerza. Todo lo puedes. Y después de esta canción volvemos con el tema de hoy y vamos a leer la historia de Ana, la esposa de Alcana, y como Dios a través de su misericordia y su gracia, no a través del tiempo, obró y le dio su hijo Samuel. Y le llamé por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo, no es como yo. pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Bueno, y en ese mismo ambiente de adoración vamos a hablar acerca del tema de hoy. Y es que hay algo muy importante que tenemos que entender, y es que Dios tiene en sus manos los tiempos y de Él depende la sanidad de nuestros corazones. Y hoy vengo a traerles una porción de la palabra muy especial. Se encuentra en Primera de Samuel y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vamos a entender de qué se trata la enseñanza de hoy. Pero primero vamos a orar para que sea el precioso Espíritu Santo quien dirija cada palabra y que pueda llegar y hacer como Él quiera. Amado Rey y Padre Celestial, eres el invitado principal a este lugar. Bienvenido, nos complacemos en saber que tú eres quien nos va a guiar a entender cada porción de la palabra. Te entregamos nuestras áreas y te pedimos que seas tú redarguyendo y enseñándonos a través de tu voz, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nombre, sobre todo nombre, amén. Y dice así: hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Togún, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte, pero a Ana da una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí me quiero detener y vamos a hablar rápidamente de esta porción. Y dice que su rival la irritaba. ¿Cuántas veces el enemigo nos irrita a ti y a mí, recordándonos esa herida que nos duele, que todavía supura, pero que no entendemos en qué momento ha de sanar? ¿Cuántas veces el enemigo te ha traído el pasado a tu presente y ha querido entorpecer, estorbar la obra que Dios ha hecho en ti? Piénsalo, medítalo y vas a entender de qué te estoy hablando en la tarde de hoy. Y continúa diciendo: así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y hoy yo te digo, Dios es mejor que eso que estás perdiendo. De una herida nace una pérdida. Toda herida que tú y yo nos hacemos en el corazón es por una pérdida. Pero Dios suple. Dios es el rey y soberano de tu vida. No te va a soltar hasta que no haya hecho la obra completa en tu ser. Y continuó: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Con amargura de alma. ¿Cuántas veces la amargura nos ha ganado la batalla? ¿Cuántas veces el dolor que tenemos en nuestro ser intrínseco quiere venir a cobrar vida y a dañar lo que Dios está haciendo en nosotros? Amado hermano, amado joven que me estás escuchando en la tarde de hoy, el tiempo no cura las heridas. Elcana iba cada año a ofrecer holocausto a Jehová por sus esposas y sus hijos. Y uno de sus deseos era que Ana sanara el dolor que sentía en sus entrañas porque no podía dar a luz un hijo. Él iba cada año y ofrecía sacrificio, y aún así no se daba el milagro. Pero cuando Ana derramó su ser, derramó su corazón delante del Rey de Reyes, que suple toda necesidad, que hoy quita todo dolor de tu vida, que hoy te sana, que hoy te libera, que hoy te levanta y te dice: eres mi hijo y estás conmigo, yo voy delante de ti. No esperes el tiempo, porque yo tengo en mis manos los tiempos, soy dueño de ellos y yo sano en el momento que yo decido. Pero ¿qué pasó con Ana? Y continúa diciendo que ella había llorado abundantemente e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Cuántas veces aún las personas que nos rodean no creen que Dios va a sanar las heridas de nuestra alma? Y te dice: el tiempo lo cura todo. ¿Saben algo, chicos? Toda la vida había pensado que aquella frase era verdad, hasta el día de hoy, cuando papá me trajo a esta palabra y me recordó que los tiempos están en sus manos, que Él hace como Él quiere, en el momento que Él quiere, con quien Él quiere y de la manera que Él quiere. Así es, de la manera que Él quiere. Hoy yo quiero que entiendas que no es el tiempo el que cura todo. Hoy quiero que te vayas con la plena convicción de que quien cura las heridas del alma se llama Dios y no el tiempo. Y dice que levantándose de mañana, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer sacrificio acostumbrado y su voto. Después de que Ana entendió que no era el tiempo que iba a curar la herida de su corazón y que le iba a entregar ese regalo de vida, que aún así su esposo fuera cada año, no era el tiempo el que iba a resolver esa duda, era Dios. Y yo quiero que tú vayas conmigo a ese momento en el que Jesús dio su vida por ti y por mí. Fueron instantes en los que sufrió, vamos a decirlo así. Fue difícil para él en su humanidad. Pero esos 3 días no fueron nada para lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores hizo en ti y en mí. No es el tiempo, es el sacrificio de Jesús en tu vida y en mi vida. Dios te bendiga. Yo soy Silvia Mazo. Esto fue Guerreros del Reino. Sintonízanos todos los lunes y miércoles en nuevo horario. 3:30 p.m. Colombia, México, Perú. 5:30 de la tarde, Argentina. Y 4 de la tarde, Venezuela. Lo que ustedes anhelan, cada uno en su corazón, el tiempo no se los va a dar, se los da Dios. ¡Bendiciones! La tierra esperará.